conocemos la diversidad. La diversidad. Treinta y cinco minutos pasan de las 9 de la mañana. Buen día. Aquí estamos en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Nos vamos a unos territorios bastante imposibles, pero no menos combativos y resistentes, como es el pueblo palestino. Le vamos a dar la bienvenida a Germán de Jóvenes con Palestina. Buen día, Ger. ¿Qué tal, Pau? Buenos días, ¿cómo estás? Siempre una alegría en momentos tan aciagos poder conversar con vos, con ustedes, así que saludos también ahí a Julia, Mary, y también a quienes nos están escuchando ahí en FM La Tribu. ¿Cómo están? Bien, contanos, ¿qué nos traes hoy? Bueno, el contexto de lo que está... saludos también ahí a Vani. Quería arrancar, antes que nada, de mencionar a un personaje que aquí hablamos siempre y habitualmente en las columnas de Charco, y agradecerle siempre tener esta posibilidad, que quizás se hable un poco más a partir de esta columna. ¿En qué sentido? Está con prisión domiciliaria a partir de la proscripción, Cristina Kirchner, con una tobillera. Uh-huh. Bueno, ¿quién le vendió esa tobillera al gobierno? Y que aparte, con denuncias de sobreprecios, en todos los casos salió hace poco un informe sobre cuánto se paga de sobreprecio en Argentina, sobre todo lo que son estos sistemas de control en lugares de encierro, y es Mario Montoto. ¿Y quién es Mario Montoto? Es el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí, del cual hablamos muchas veces aquí, porque es quien vende los sistemas de vigilancia y los sistemas de control. A quienes nos están escuchando, les recordamos que está el libro que se puede conseguir a través del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, en donde está un poco el detalle de quién es este personaje. Y quiero traer algo que pasó desapercibido en estas épocas, pero me parece importante, y que lo hemos traído aquí en Charco, en las columnas de Jóvenes con Palestina, y tiene que ver que en su momento Cristina Kirchner denunció que estaba siendo espiada, que le habían instalado cámaras frente a su casa. Bueno, ella hace público un comunicado y dice, y pone una empresa. No que hay un error ahí cuando ella hace el comunicado. La empresa es Danaide Sociedad Anónima. ¿Y de quién es, a quién está ligada esta empresa? Nuevamente, Mario Montoto, presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Así que queríamos arrancar trayendo esta información, ¿no?, de este personaje. Ger, te hago una consulta, porque también durante la gestión de Cristina Fernández hubo vínculos con este mismo personaje, con lo cual, ¿no?, como que no es algo que le extrañe a esa persona, porque también hubo una fuerte articulación durante los años de gestión kirchnerista. Sí, hay un punto ahí que es, bueno, Mario Montoto ha estado presente más o menos en los diferentes gobiernos, y que también tiene que ver un poco con, bueno, cómo han profundizado su vínculo o no con el genocida Israel. Porque además de hacer todos estos negocios, Montoto también hace cabildeo, hace lobby. Recordemos que, de hecho, la empresa que le roba el agua al pueblo palestino, que es la que ahora tiene firmado varios convenios en Argentina, Mecorot, fue traída de la mano de Mario Montoto como lobista durante el gobierno de Alberto Fernández, de la mano de Boa de Pedro. Entonces digo, bueno, tiene que ver con estas cuestiones, pero es un personaje que también, para mencionar algunas cosas, desde el movimiento de BDS, y ahora vamos a conversar un poquitito sobre las acciones de boicot, desinversión y sanciones, una de las cosas que se está exigiendo son las sanciones, ¿no? Al genocida Israel por el genocidio contra el pueblo palestino. En Colombia, el gobierno de Petro firmó un decreto para detener el envío de carbón que, por las excepciones, no se está cumpliendo en su totalidad, pero que una parte no se está exportando al genocidio Israel. Y esto fue el decreto, se hizo efectivo a partir del 22 de agosto del 2024. En septiembre del 2024 salió una denuncia en Argentina de que se le iba a vender carbón a Israel. Ojalá hubiese sido esa la denuncia, la complicidad con el genocidio de Israel, pero no. La denuncia fue porque había un pedido del 10% del contrato por parte de las autoridades de la mina de carbón de Río Turbio para hacer esta venta. ¿Por qué estamos comentando esto? Digo, además de denunciar, porque ahora se está intentando privatizar Río Turbio y hay una empresa israelí que tiene intención de comprarla. Porque en su momento, inclusive, Mario Montoto había sido el director de la mina de Río Turbio durante la época en que estuvo privatizada y estaba Tasselli así, ¿no? Entonces, digo, vemos como este personaje que inclusive, para decirlo sutilmente, camaleónico, ¿no? Porque en su momento, así como Patricia Bullrich tiene como esa va cambiando según el momento, bueno, este personaje que inclusive entrenó a compañeras y compañeros en el Líbano, en la Organización por la Liberación de Palestina, pasó a ser el presidente de la Cámara de Comercio Argentina-Israelí. Así que bueno, queríamos arrancar esta columna mencionando este personaje y que es parte también de este lobby, este cabildeo de quien hoy es un cómplice del genocidio contra el pueblo palestino, y hay que decirlo con estas palabras, aquí decimos las cosas sin eufemismo, que es Javier Milei. Javier Milei habla de su vínculo con quien es prófugo de la justicia, porque recordemos que la Corte Penal Internacional emitió un pedido de detención contra Benjamín Netanyahu, primer ministro del genocida Israel, y Milei, con ese vínculo que tiene con Netanyahu y con las visitas que hace Israel, es cómplice de este genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino. Y más, y va a llegar en algún momento en que todas esas complicidades van a tener sus consecuencias judiciales a nivel de derecho internacional. Esto es importante mencionarlo también. Cuando hablas de consecuencias internacionales, ¿a qué tipo de sanciones? Porque por lo que vemos ahora es como que se está moviendo con un nivel de impunidad pleno. O sea, no hay ni siquiera... hasta te diría que hay cierto consenso, ¿no? A nivel legislativo, el único pronunciamiento fue de la minoría, de la izquierda parlamentaria, que hace un comunicado y una solicitud para romper vínculo con el Estado genocida, ¿no?, de Israel. Pero del resto de los bloques es un silencio absoluto, con lo cual eso también le da apoyo e impunidad para votar a favor de un genocidio. Juli, sí, es súper importante lo que vos mencionás. Obviamente que después también hace poco se realizó Claxon aquí en Colombia, este foro de ciencias sociales y demás, que estuvo presente el Comité Nacional Palestino de Boicot. De hecho, muchas académicas y académicos firmaron el boicot académico. Pero en uno de los foros una compañera comentaba lo difícil a veces que es hablar con otras personas de la academia para que adhieran al boicot académico, ¿no? Y entonces allí lo que mencionábamos es el Comité Nacional Palestino de Boicot se conforma en el año 2005, toma como referencia lo que fue la lucha no violenta contra el régimen de apartheid en Sudáfrica y llama a hacer acciones de boicot, desinversión y sanciones a nivel global. Sí. Que si bien ya este tipo de lucha del pueblo palestino venía de antes, digo, pero este llamado que hace desde el 2005, estamos a 20 años. Yo lo que mencionaba ahí era, hoy hay algunos gobiernos que están hablando de sanciones. Llegaron muy tarde. Entonces, el tema es, estamos en un momento bisagra de la humanidad, de qué es lo que hizo cada una, cada uno y cada uno en un genocidio televisado en vivo, qué acciones realizó. Entonces, respecto de lo que vos mencionabas del derecho internacional, bueno, también hay muchas personas que están modificando inclusive su postura respecto de la solidaridad con el pueblo palestino y están sumándose a las acciones de boicot, de desinversión y de sanciones y están presionando a los gobiernos. Entonces, lamentablemente es tarde. Esto es importante mencionarlo porque ya estamos en un genocidio televisado en vivo, pero va a llegar el momento en que a partir de la presión popular van a tomarse acciones legales contra quienes están cometiendo este genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino y también con sus cómplices. Sí, ojalá, viste, como que lo pienso en un ojalá, el nivel de impunidad que hay en este territorio en relación a la postura de la dirigencia política o no, como que en ese sentido pensaba, ¿no? De que cuáles serían, ¿no? Como esa, un juicio político, ponele al presidente, ¿no? Como cuáles serían esas sanciones, porque lo veo tan lejano, ¿no? Esto, teniendo compas criminalizadas, ahora el juez, mañana está la audiencia, ¿no? Ahí de Bodart, como que tenemos, Marina Biasi también está judicializada, ¿no? Entonces vemos que quienes ejercen un cargo público están siendo judicializadas por pronunciarse en contra de un Estado genocida y en contra incluso de esta gestión que apoya el genocidio. Sí, en ese sentido, obvio, digo, gobierna Javier Milei, ¿no? O sea, gobierna este tipo nefasto, eso, bueno, pero también es seguir a, primero, la solidaridad con todas las compañeras y los compañeros criminalizados, ¿no? Estar ahí acompañando, pero también es como, bueno, desde cada uno de los espacios en los cuales estamos, digo, bueno, ¿cómo mencionamos cuál es la complicidad del gobierno de Argentina con el genocidio contra el pueblo palestino? Eso es importantísimo. Y después, ¿qué es lo que exigimos? Porque por un lado está las sanciones a Israel, y esto es muy importante. Digo, ejemplo, Argentina hace parte del bloque del Mercosur, y Mercosur tiene firmado un tratado de libre comercio con el genocidio de Israel. Entonces ahí es, bueno, sanciones que den de baja el acuerdo de libre comercio que tienen con un genocida para no ser cómplices. No se puede comerciar y no se puede tener vínculo con un genocida como es Israel, así que es dar de baja el tratado de libre comercio, es romper relaciones, es hacer el embargo militar bilateral total. Esto es importantísimo, no comprarle ningún tipo de arma, ni tampoco venderle absolutamente nada que sea parte de todo ese régimen de genocidio contra el pueblo palestino, y después romper todas las complicidades que hay. Es decir, la importante campaña que están llevando allí las compañeras y los compañeros de Fuera Mikorot, por ejemplo, porque en definitiva, cuando se comercia con el genocidio de Israel, lo que se está importando es todo un sistema de apartheid y saqueo de bienes comunes que hacen contra el pueblo palestino y que después se lleva a otros territorios, ¿no? Entonces, por un lado está todo este tipo de sanciones que se les pide a los gobiernos contra el genocida Israel, y después, bueno, en el caso de Argentina es por este vínculo que tiene y esta complicidad que tiene con Netanyahu, volvemos a decir, prófugo de la justicia internacional, y a su vez la cabeza visible de este genocidio contra el pueblo palestino, pero que recordemos, porque a veces hablan como, bueno, hay que cambiar el gobierno, no, hay un régimen de apartheid y de genocidio contra el pueblo palestino, no es un gobierno. Bueno, también es, a partir de esa complicidad del gobierno de Javier Milei, qué acciones, además de estar en la calle protestando, se pueden llevar adelante. Es importante, me parece, remarcar esto que estás diciendo de es un régimen y no es una persona, ¿no? Porque sí, a veces parece que da la sensación, bueno, listo, es esa persona ya no está más en este mundo, se termina la situación. Y no, para desandar todo eso, para desarmar todo eso, tiene que ver justamente con todo lo que estás explicando, que es romper con ese régimen establecido. Bueno, totalmente. Totalmente, digo, porque aparte no es algo, digo, ahora estamos en la profundización de la limpieza étnica contra el pueblo palestino. Y esto es realmente muy triste. Es muy doloroso lo que está sucediendo, ¿no? Digo, pero esto no es que inició ahora. Estamos hablando de una limpieza étnica que arranca hace 77 años, cuando fue la Nakba, cuando fue la expulsión del pueblo palestino de sus tierras, la expulsión de las personas, de las familias, de sus casas, y las masacres también contra el pueblo palestino. Hace 77 años, y este gobierno es actual, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo ahora es un genocidio televisado en vivo, pero que arrancó hace 77 años la limpieza étnica y el robo de las tierras al pueblo palestino. No es algo nuevo. No, y me parece muy gráfico también que lo menciones así, el genocidio televisado, porque al menos de entorno y escuchar, como que parece, o la gente siente o cree que arrancó ahora con esta gestión, también en las complicidades gubernamentales desde este lado, ¿no? Como que arrancó con esta gestión y no se puede ver desde que hace 75 años que esto está vigente y la importancia de... la importancia y la gravedad, ¿no? De tomar conciencia o tener ese nivel de angustia porque lo estamos viendo por televisión. Sí, totalmente. Por televisión y por las redes, ¿no? Como sí. Simbólico eso. Sí, totalmente. Y después también a quienes nos están escuchando, yo comentarles que están las acciones y las campañas de boicot, de desinversión y de sanciones que se pueden sumar, que pueden participar en los diferentes territorios. Están los diferentes boicots que se están realizando, y también más que nada a quienes escuchan Charco, ¿no? Mencionarles, no se puede estar contra el gobierno de Javier Milei y no ser solidarias o solidarios con Palestina y sumarse a estas acciones. Digo, esto es muy importante, ¿no? Porque digo, las personas, y más que nada por quienes escuchan Charco, por quienes escuchan La Tribu, ¿no? Convocarles a que se sumen a las acciones de boicot, de desinversión y de sanciones, que hoy no podemos ser neutrales frente a un genocidio televisado en vivo, no podemos hacer silencio frente a un genocidio televisado en vivo contra el pueblo palestino, y como mencionábamos antes, en este momento bisagra es qué hace cada una, cada uno y cada uno de nosotros en este momento para ponerle fin a las complicidades y para ponerle fin también al genocidio contra el pueblo palestino. Así que de nuevo es convocarles que se sumen a las acciones. Hay un ejemplo que podemos poner inclusive a Charco, digo, además de que hace en la columna, esta la tenemos hace no sé cuántos años, digo, Charco Arena es un espacio libre de apartheid. Bueno, está esta acción concreta, por ejemplo, que es romper vínculos con organizaciones, instituciones o empresas que hacen parte del régimen de apartheid, colonialismo y genocidio contra el pueblo palestino, sumarse a las campañas de boicot, de desinversión y de sanciones, boicotear los productos y las empresas que desde Palestina nos indican cuáles son. Así que bueno, también hay como opciones para frente a este dolor, frente a este horror, bueno, hay un acciones para poder canalizar esta tristeza, para poner fin al genocidio contra el pueblo palestino. Germán, en esto que hablas de sumarse a las acciones, también se ve mucha más movilización por Palestina a nivel mundial, ¿no? Que eso, o sea, también es producto de, bueno, esta guerra televisada, pero digo, hay más acciones o mismo acá dentro de nuestro país, ¿no? Hay muchas más acciones así callejeras o intervenciones o charlas sobre Palestina, ¿no? Wow, totalmente. De hecho, el otro día había participado en una protesta, que no era una protesta específica pidiendo el fin del genocidio contra el pueblo palestino, sino que era por otra cuestión, y había más banderas de Palestina que banderas sobre la acción que estábamos realizando. Sí. Entonces, sí, hay por esto... Ahí, y lo que hablábamos al inicio ahí con Juli respecto de la presión popular, ¿no? Y que es cuestión de tiempo que rindan cuentas quienes son parte de este genocidio contra el pueblo palestino y quienes son cómplices también. Y mencionar Hace muy poco sucedió, por ejemplo, en el caso de Brasil, que a partir de una campaña que realizaron las compañeras y los compañeros contra el Elbit System, que el Elbit System es la mayor corporación de asesinar israelí de todo este sistema de armas, que en su página web dice probadas en campo, así se venden, probadas en campo asesinando al pueblo palestino. Hace muy poquito tiempo, hace 2 meses aproximadamente, lograron frenar, por ejemplo, un contrato que iba a hacer el gobierno de Brasil con el Elbit System por $200 millones. Mira. Esto es importantísimo, ¿no? Porque tiene que ver con estas acciones que decíamos antes de boicot, de desinversión y de sanciones. En este caso se llevó una campaña para que no se firme ese contrato. Y se logró frenar un contrato de $200 millones. O sea, es muchísimo dinero, ¿no? Y entonces, la importancia de poder llevar adelante estas acciones, porque ayer teníamos una reunión y un compañero mencionaba como, bueno, al capitalismo le duele no hacer negocios, ¿no? Sí. Bueno, y entonces sería obvio, al capitalismo, al sionismo le duele que que las acciones de boicot, las acciones de sanciones también. Entonces vemos cómo hay esto que decíamos de Brasil, de Elbit, pero hay otro ejemplo que mencionábamos la columna anterior, que es Carrefour, que está en Argentina, Carrefour que está en Argentina y se está llevando adelante una campaña de boicot internacional, se tuvo que retirar de 2 países. Se tuvo que ir Carrefour, la cadena de supermercados Carrefour, se tuvo que ir de Jordania, se tuvo que ir de Omán por el boicot que llevaron las personas en esos territorios, ¿no? Entonces, ahí cuando vos mencionabas, Pau, esto de la solidaridad internacional de los pueblos que está creciendo, sí, y es, la consecuencia son estos tipos de boicot y este tipo de acciones que están teniendo logros a nivel internacional. Mm. Ger, te agrego, sabes que esto para como contextualizar, estoy leyendo un libro que se llama Amaneceres en Jenin, y lo que te cuenta es todo, es una novela, es muy desgarradora, y muy, muy triste, pero está narrada de un modo muy poético que hace que sea sumamente atrapante leerla. Y hace todo un recorrido histórico y va contando generaciones de generaciones de personas palestinas y cómo se viene construyendo esa resistencia y cómo fue avanzando la ocupación y el apartheid, ¿no?, sobre el territorio palestino, como para entender también esto de hoy, ¿no?, que no es solo una profundización, sino que es un recorrido que ya lleva más de 70 años, ¿no?, y que son generaciones y generaciones de pueblos en resistencia y lo cercano que está esa historia a la nuestra, ¿no? Uh-huh. Pensándolo en un vínculo estrecho con las comunidades originarias. Entonces, es una novela que se consigue acá en nuestros territorios, está traducida al español, y que son herramientas que podemos adquirir, esto, ¿no?, como para sensibilizarnos y entender que es una historia de muy larga data, de muchísima opresión, y que hoy está en una etapa crítica, ¿no?, y que tenemos que impedir que sea final, ¿no? Porque es esto, es genocidio, nos queda corto, limpieza étnica, nos queda, no hay palabra para definir esta instancia de exterminio. Sí, tal cual, Juli, hago propias, de hecho, tus palabras, totalmente. Cuando mencionamos limpieza étnica, genocidio, también tiene que ver con intentar ponerle, para quienes quizás no tienen ahí el acercamiento a lo que está sucediendo, y también pensando en el derecho internacional para que rindan cuentas todas estas personas, ¿no? ¿Cuáles son en términos del derecho internacional? Y aprovechamos este último minuto que nos queda, y como siempre agradecerles enormemente por esta posibilidad a las personas que nos están escuchando. Contarles que está el Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, que está también las acciones de boicot, de desinversión y de sanciones que se están llevando allí. Está la campaña Fuera Mejorot. Hay muchas acciones que se están llevando adelante, así que convocarles que se sumen. Y como mencionabas vos, Pau, digo que está creciendo la solidaridad con Palestina. Bueno, también como esa solidaridad, encontrar caminos posibles de acción. Así que convocarles ahí a quienes nos escuchan que se puedan sumar a estos grupos que ya vienen hace muchos años haciendo acciones. Gracias, Germán, por esta conversación que es dura, pero que también nos hace entender más que cómo está este mundo. Te mandamos un abrazo grande, grande. Un abrazo gigante para ustedes y bueno, nos vemos en la próxima columna. Gracias, como siempre.